y emprendí velo carrera y corrí de tal manera que a la policía llegué. Allá el sargento en la torre con cara de perro bravo me dijo metanlo al palo por hacer el pisa y corre. Como reza el reglamento, que pueda ser sancionada por el bruto del sargento. Que lo diga Marco Pérez o Napoleón Perea, siempre y vole el bici y corre, es motivo de pelea. Bici y corre, bici y corre, bici y corre. Napoleón Perea, siempre y pone el bici y corre, el motivo de pelea.